Paradigma Radio le tomamos el pulso a la actualidad. En Paradigma Radio, noticias breves. El club de baloncesto Europa Ciudad de Córdoba lleva un año más la sensibilización contra la violencia machista al deporte. El club declara el partido de este fin de semana de su equipo senior partido de la eliminación de la violencia contra la mujer. Pepe Palacios, presidente del club, ha declarado en nota de prensa que en lo que llevamos de año han sido asesinadas 42 mujeres y 3 menores, unidos a las miles de denuncias por todo tipo de violencias machistas. Cifras que desde dicho club consideran inaceptables, y es por ello que instan y animan a seguir luchando y trabajando desde toda la sociedad y en especial desde el deporte contra esta lacra pese a estas cifras tan desalentadoras. Añade, además, cómo desde el club se ha apostado por la igualdad de género y por la erradicación de la violencia a las mujeres desde hace años. Todo ello a través del proyecto Encestando en Igualdad. El Club de Baloncesto Europa Ciudad de Córdoba, además de reclamar medidas urgentes y efectivas desde las instituciones contra la violencia machista, le pide al mundo del deporte que se involucre en la educación y sensibilización de nuestras niñas, niños y jóvenes. Se suspenden las oposiciones de administrativo y auxiliar de la Junta y deja a unas 3.000 personas cordobesas con una gran incertidumbre. Las personas opositoras llevan meses estudiando para presentarse a una convocatoria de oposiciones de auxiliar y de técnicos administrativos de la Junta de Andalucía que ahora se suspenden. La orden de 8 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud y Familia y las limitaciones establecidas, no convocar a más de 50 personas por sede, llevaron a la Junta a suspender estas pruebas previstas para este próximo fin de semana, 21 y 22 de noviembre, indicando que cuando se convoquen, los opositores conocerán con un mínimo de antelación de 2 semanas la fecha fijada para su realización. En Córdoba había formalizadas 4.264 inscripciones a las pruebas, según Opositatex, si bien hay muchas personas que se presentaban a los 2 exámenes, por lo que se estima que hay en torno a unas 3.000 afectadas. Se cierne la sospecha que la intención del Gobierno podría estar pensándose en apurar los plazos para acabar no publicando la convocatoria. De ahí que estén sacando muchas plazas por la vía urgente. La República Árabe Saharaui Democrática declara que la mañana del 13 de noviembre las fuerzas marroquíes abrieron 3 brechas al este de la brecha ilegal del Gergerat, considerando, por tanto, que esta brecha viola la situación de alto el fuego entre las partes en conflicto. El comunicado publicado por el gobierno saharaui continúa diciendo que ante la situación actual de enfrentamiento bélico provocada por una invasión de las Fuerzas Armadas marroquíes con el fin de atacar a manifestantes civiles que de forma pacífica reclamaban el cierre de la brecha ilegal abierta en el muro de la guerra en el muro de guerra marroquí, cuya finalidad era la de facilitar la exportación de bienes y recursos expoliados al pueblo saharaui. Los manifestantes solo pedían el cumplimiento de los acuerdos de paz firmados por Marruecos y el Frente Polisario con el aval de las Naciones Unidas y la Unión Africana, incumplido durante años. El grupo Jaima Córdoba convoca para mañana viernes una concentración en apoyo al pueblo saharaui a las 5 de la tarde en la Plaza de las Tendillas. 45 años de olvido son demasiado. Ahora sabemos más de lo que pasa a nuestro alrededor. Paradigma Radio.